para mi casa con una escoba en la mano. Voy a contarle a mi hermano lo que anoche me pasó. Me salió una mujer bruja y me echó mano del palo. Y me echó mano del palo y ahí mismo se me montó. Yo con esa bruja encima, ahí se me paró hasta el pelo. Ella creyó que muy fácil la escoba me iba a quitar. Yo la cogí de las greñas y le daba contra el suelo. Y ella me agarraba el palo y se me volvió a montar. Dizque pa' salir volando me decía la bruja boba. Mentira, lo que quería era llevarse mi escoba. Dizque pa' salir volando me decía la bruja boba. Mentira, lo que quería era llevarse mi escoba. ¡Claro! ¿Qué le parece, Joaquín? Luchando con esa bruja me estuve como 2 horas. Me decía que le diera un huevo tibio con sal. Yo le regaba mostaza y le volteé los calzoncillos. Y ella me cogía del palo y se me volvía a montar. La cosa estaba muy buena pero terminó muy mal. Al ver que la hermosa bruja se me volvió un animal. Dijita, si no es conmigo, hombre, y me le fui a volar. Y ella me cogía del palo y se me volvió a montar. Dizque pa' salir volando me decía la bruja boba. Mentira, lo que quería era llevarse mi escoba. Dizque pa' salir volando me decía la bruja boba. Mentira, lo que quería era llevarse mi escoba. A las 5 de la mañana apenas sintió la aurora. Me dijo, negrito lindo, yo lo voy a abandonar. La bruja me torció el palo y yo le dañé la escoba. Y le grité Ave María y ahí mismo se fue a rodar. Es que pa' salir volando me decía la bruja boba. Mentira, lo que quería era llevarse mi escoba. Es que pa' salir volando me decía la bruja boba. Mentira, lo que quería era llevarse mi escoba.